Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria en orden cronológico y estamos por el libro de Proverbios. Ahora vamos a hacer la lectura de junio 7. Vamos a leer Proverbios 13 al 15. Y vamos a comenzar con el capítulo 13. El hijo sabio acepta la corrección del papá, pero el rebelde no oye consejos. Cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla, pero los traidores viven hambrientos de violencia. Medirse en las palabras es proteger la vida, pero el que habla demasiado termina destruyéndose. Muchas veces no es... Hay muchas gentes que pagan mucho dinero a psicólogos para que les oigan sus problemas, que en unas cosas están en lo correcto, ¿no? Porque es bueno cuando uno está pasando problemas emocionales pedir ayuda. Pero hay muchas gentes que le gusta hablar mucho, ¿no? Y es muy malo hablar de lo que algunas veces uno está pasando. Porque como lo mismo que dice el versículo 2, los violentos, los traidores viven hambrientos de violencia, ¿no? Hay mucha gente hambrienta en los chismes y después lo traicionan. El perezoso desea, pero no consigue. El que trabaja duro logra lo que quiere. ¿Ha visto usted en las ciudades pobres? Algunas veces hay mucha gente inmigrante de muchos países, de África, de Rusia, de China. Y algunas veces ganan, aunque es ilegal, pero ganan menos del mínimo algunas veces porque no les pagan overtime, trabajan 12 horas al día. Yo conocí a un muchacho que trabajaba casi las 16 horas, hacía dos turnos y no le pagaban overtime en el restaurante, ¿no? El restaurante abría las 24 horas y era uno de los cocineros. Y ahí comía y después nada más iba a la casa, dormía, vivía ahí cerca del restaurante, pero trabajaba duro y había hecho ya su casa ya. Era de México, había hecho su casa en México, tenía su carro en México en pocos años, era bien joven. Y lo que él quería es hacer sus cositas y irse de regreso y vivir una vida bien, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros nos creamos aquí, nacidos acá, hablando el idioma, teniendo la oportunidad de ir a la escuela y no pueden mantenerse por sí mismos, ¿no? Es triste. El justo odia las mentiras, pero el perverso es repulsivo y despreciable. Y una de las otras cosas que todos los cristianos, es una de las cosas que nosotros tenemos que acostumbrarnos, es a no decir mentiras. Y a la misma vez uno hay que ser sabio también. Y como dice ahí, el que habla mucho se mete en problemas, ¿no? Pero saber decir algunas veces lo que uno está pasando sin decir mentiras, ¿no? Yo soy, por ejemplo, yo soy una persona muy privada. Son pocas las personas que yo puedo confiar. Y muchas veces es porque he confiado en gente y como dices, me han traicionado, ¿no? No que confío cosas, ¿me entiendes? Sino que cosas personales, de lo cómo me estoy sintiendo, cosas así. Y algunas veces es, como le dije, es importante mantener esas cosas privadas o confiar en gentes. Unos actúan como ricos pero son pobres, otros parecen pobres pero son ricos. Y yo ya he caído en este detalle aquí, donde Dios siempre me ha suplido, siempre me ha suplido, siempre más, aún más de lo que he necesitado. Y mucha gente piensa que tengo dinero, no la gente adulta, sino que los jóvenes, algunas veces con los jóvenes, porque siempre he sido cuidadoso con mi dinero y ya he llegado a creerme, oh, yo sí tengo, ¿me entiende? Y es una mentalidad que lo destruye a uno, porque los amigos piden y como ellos piensan que usted tiene dinero. ¿Me entiendes? Y estamos hablando, ¿no?, de pedir, vamos a comer y que el que tenga más dinero pague, ¿no? Cositas así. Y es algo que la otra vez estaba yo pensando en esas cosas y dije yo, esto sí que es algo bien, bien dañino para uno, ¿no? So, una de las cosas es que Hay mucha gente que he visto gente aquí en las partes más malas de Los Ángeles que andan manejando una Escalade, andan manejando un carro del último modelo lujoso, pero no tienen, ¿me entiende?, una casa todavía, o no tienen, no viven en una zona buena, no viven en una zona muy mala, porque nada más para el carro les alcanza. El rico con su riqueza paga rescate por su vida, pero el pobre nadie lo amenaza. Hay muchos proverbios que dice el Salomón que tiene que tener sabiduría para entenderlos. No sé exactamente qué significa esto. Sí entiendo el concepto de que una persona rica vale tanto que se le paga el rescate para él, ¿no? Pero a un pobre ni nadie lo quiere porque no van a sacar ganancias si lo secuestran a él. La luz del justo brilla radiante, pero la lámpara del perverso se apaga. El orgulloso solo causa problemas, pero la sabiduría está con los que oyen consejos. Las riquezas mal habidas se acaban rápido, pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Algo importante. Mucha gente dicen que qué debo hacer, invertir mi dinero o ahorrarlo. Aquí dice de ahorro, ¿no? Pero vamos a hablar también de va a haber otro proverbio que habla también de hacer un poquito de todo, ¿no? Invertir un poco, ahorrar otro poco, y ponerlo en todo en diferentes lugares. Ok. El orgulloso solo causa problemas, pero la sabiduría está en los que oyes consejos. Las riquezas mal habidas se acaban rápido, pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón, pero un deseo alcanzado es un árbol de vida. El que no obedece al mandato paga por ello. El que lo respeta será recompensado. Las enseñanzas del sabio dan vida y salvan de los lazos de la muerte. La gente sensata es apreciada, pero la vida es dura para los desleales. El inteligente piensa antes de actuar, pero el bruto exhibe su ignorancia. El mensajero perverso trae problemas, pero el mensajero leal trae soluciones. El que desprecia la corrección tendrá pobreza y deshonra, pero el que acepta ganará el aprecio de la gente. El deseo cumplido produce alegría, pero el insensato odia alejarse del mal. Anda con sabios y te harás sabio. Anda con brutos y te meterás en líos. El mal persigue al pecador, pero el justo prospera. El hombre honrado deja herencia a sus nietos, pero las riquezas de los pecadores está reservado para el justo. El campo del pobre tiene comida abundante, pero la injusticia barre con ella. Y ese es uno. Una vez estaba tomando una clase de economía. Y si usted ha tomado macroeconomics o microeconomics, usted puede darse cuenta de muchos conceptos que hombres sabios han determinado para medir la economía. Y estaban hablando de que hay mucha gente que beneficiaría a mucha gente de los Estados Unidos que beneficia mucho a países del tercer mundo, porque ellos entienden los conceptos de la economía. Y él estaba diciendo que un tío de él fue a abrir un negocio de economía a un país de Centroamérica, pero se dio cuenta de que no importaba lo sabio que era en economía, porque había mucha corrupción, ¿no? Y vamos nosotros porque nosotros somos considerados clase pobre media, o me entiende, en este país casi todos los hispanos, no creo que casi todos los hispanos estamos en lo pobre pobre, ¿no? Pero estamos un poquito más alto del pobre, ¿no? El campo del pobre tiene comida abundante, pero la injusticia barre con ella. Hay una injusticia que muchos le ponemos mucho, no le ponemos mucho mucho pensamiento, es la injusticia de los bancos y los late fees, ¿me entiende? Y ya había puesto un podcast acerca de las credit cards. Si va a la website y busca, pone credit cards, puede encontrarlo. Pero los intereses que le cobran a una persona en una credit card, usted puede hacer una compra, digamos, de $1,000 y usted está pagando el mínimo, y le va a llevar años pagando eso, ¿no? Y no nada más eso, sino que cuando ellos les parece, le pueden aumentar le pueden triplicar el interest rate o el porcentaje de tasa que le cobra de intereses cuando ellos quieren, ¿no? Es la única, uno de los únicos procesos donde usted compra algo y ya después de comprarlo le cambian los intereses, ¿no? So, está y todos esos barre con los ahorritos que uno puede tener como persona, ¿no? Son el que no corrige al hijo lo odia, el que lo ama lo disciplina a tiempo. El justo come hasta quedar satisfecho, pero el perverso queda con hambre. La mujer sabia edifica su casa, la insensata la derriba con sus manos. Respetar al Señor es vivir como Él le agrada, apartarse de su camino es despreciarlo. De la boca del tonto brota soberbias, pero el sabio los protege en sus labios. Si no hay bueyes, el establo está vacío. Con la fuerza del buey hay buena cosecha. Y no tenemos relación con eso ahorita porque nosotros vivimos en la ciudad y no hay bueyes, ¿no? Pero si imagínese, le podemos cambiar. Si no hay carros, el banco está vacío, ¿no? Con la fuerza del carro hay mucha prosperidad. El carro es muy importante como estos días, como el buey en esos tiempos, ¿no? Pero tiene que tener dinero usted para comprar un carro, ¿so? El testigo verdadero no mentirá, el testigo falso no dice la verdad. El burlón busca la sabiduría y no la encuentra, pero el inteligente aprende rápido. Ay, eso es interesante, ¿no? Que el burlón busca la sabiduría. So, él sí se acuerda que Salomón habló y le decía a la gente: busquen sabiduría. La sabiduría está en la calle buscándolos a ustedes, pero no la encuentra. No seas amigo de los brutos, pues ellos no te pueden enseñar nada. Y eso creo que todos lo entendemos. El inteligente es sabio porque piensa muy bien lo que hace, pero el bruto es tonto porque se engaña a sí mismo. Y algunas veces, cuando tenemos que hacer decisiones, yo normalmente cuando tengo que hacer una decisión bien importante, la escribo en un papel y pongo los beneficios y los prejuicios en dos líneas, ¿no? Y me he dado cuenta de que algunas veces no funciona porque psicológicamente lo que yo quiero le pongo más beneficios a lo que no quiero. Por eso alguna vez es pensar y preguntarle a la gente, ¿no? A gente que uno confía: hey, voy a hacer esto, ¿tú crees que está bien? Y si no, irse a Dios, así como David hacía y decía: Dios, voy a pelear con los filisteos, y Dios le contestaba. Los tontos no piden perdón por sus ofensas, pero los honestos buscan el favor de Dios. Solo el corazón conoce sus propias amarguras y no comparte su felicidad con ningún extraño. Y eso es lo que le estaba diciendo, la confianza. El hogar del perverso será destruido, pero el del justo progresará. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. La depresión se oculta con la risa, pero al final desaparece la tristeza. Reaparece la tristeza. Los que hacen el mal serán castigados, pero los que hacen el bien serán recompensados. La depresión es algo que yo creo que la ciencia está estudiando, y hay muchos medicamentos en estos tiempos para la depresión, pero la depresión es una enfermedad que muchos americanos padecen, ¿no? Y hay diferentes etapas. Hay depresiones que la gente hasta se suicida, y eso yo creo que es del diablo, ¿no? Pero todos los seres humanos, hay un tiempo que nos sentimos decaídos, ¿no? La podemos nombrar depresión. Y aunque esté usted feliz después que se le pasa eso, le se siente lo mismo, ¿no? Esos son los tiempos que uno tiene que buscar más de Dios, yo creo. Los que hacen el mal serán castigados, pero los que hacen el bien serán recompensados. El tonto se cree todo lo que dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde va. Y esto es importante para los hermanos que están escuchando la predicación. Yo he ido a iglesias donde el pastor, yo le digo, el pastor ha predicado por mucho tiempo, que ya algunas veces se confía mucho y no estudia la palabra como se debe. Yo creo que el Calvary Chapel, que es una de las iglesias, una denominación bien grande, que yo soy Asambleas de Dios, pero me gusta mucho el sistema de ellos, porque cuando predican la Biblia lo hacen libro por libro, capítulo por capítulo, y ellos leen la lectura y después comentan de la lectura. Y yo creo que eso es esencial para que una iglesia crezca. Pero lo que mucho hacen los muchos predicadores ahora, hablan de lo que les pasó ayer. Si tuvieran un problema en el mecánico, dicen, no, pues hablan de la deshonradez, que sí está bien muchas veces, algunas veces que sí está bien, ¿no? Pero lo que pasa es que tienden a hablar de cosas cercanas a ellos y muchas veces ofenden a la gente que está cercanos a ellos, ¿no? Yo creo que una de las de los requisitos principales de un predicador es primeramente hablar de lo relevante a la palabra, ¿no? Por eso hay muchos ejemplos en la palabra que uno puede usar. Han pasado millones, a mí, miles de años de historia que podemos usar como ejemplos y no usar personas que cercanas a nosotros como ejemplos, porque va a ofender a la gente. Vamos a seguir leyendo. El sabio lo piensa dos veces y se aparta del mal, pero el bruto es descarado y se mete de lleno. El que se enoja fácilmente hace locuras, el perverso será menospreciado. Vamos a seguir leyendo. Los tontos recibirán el pago de su estupidez, pero los sabios serán recompensados por su conocimiento. Y estamos leyendo de una Biblia muy moderna, por eso es que están esas palabras. Los malos tendrán que someterse a los buenos y los perversos a los justos. El pobre no tiene de amigo ni al vecino, pero al rico le llueven las amistades por el interés, ¿no? El que desprecia a sus semejantes comete pecado, pero afortunado el que se compadece del pobre. Y despreciar al pobre es despreciar al semejante, ¿no? El que se compadece del pobre, y compadecerse del pobre puede ser la persona que usted mira en la gas station pidiéndole $1, ¿no? Usted no sabe si esa persona en ese momento tal vez es alcohólica, pero en ese momento no ha comido en todo el día porque ha comprado alcohol y tiene mucha hambre y le está pidiendo y le está diciendo verdad cuando le está pidiendo algo, ¿no? Entonces hay que compadecerse. Los que no piensan más que en hacer el mal perderán el camino, pero los que hacen el bien encontrarán fiel amor y lealtad. Si trabajas duro sacarás provecho, pero si no haces más que hablar solo tendrás miseria. La recompensa del sabio es su inteligencia, la del bruto tonterías. El testigo que dice la verdad salva vidas, el testigo falso propaga mentiras. El que respeta al Señor alcanzará seguridad para él y para sus hijos. El que respeta al Señor obtiene vida verdadera y se salva de la trampa de la muerte. Es un honor para el rey gobernar sobre muchos y una ruina gobernar sobre pocos. El que mantiene la calma es inteligente. El que se enoja fácilmente es tonto. La mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. El que explota al pobre ofende al Creador, pero el que tiene compasión honra al Dios. El perverso cae por su propia maldad, pero el justo encuentra refugio en su honestidad. El sabio piensa con inteligencia, pero el ignorante no sabe qué es eso. La justicia hace grande a una nación, pero el pecado le causa vergüenza. El gobernante favorece al funcionario inteligente. inteligente, pero descarga su ira sobre el incapaz. La respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. Y yo me he fijado que cuando uno va manejando, yo creo que ese es el momento que hay muchas personas que normalmente les cambia la personalidad, ¿no? Van en su propio espacio y si uno se les atraviesa o se les atraviesan unos a ellos, se enojan mucho. Muchas veces hacen muchos gestos que no harían si estuviéramos fuera del carro, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido yo es que aunque tenga la razón yo, siempre levanto la mano para disculparme cuando voy manejando. Y siempre he hallado una reacción positiva a eso, ¿no? Hasta que, aunque sea joven de lo que sea, cuando aunque él haya cometido el error, yo levanto la mano, digo disculpa. Y él levanta la mano y dice thank you, o disculpa también. Pero si voy yo y levanto la mano y diciéndole mira por dónde vas, entonces vamos a enojar más a la persona. La gente escucha con gusto a los sabios, pero los brutos dicen tonterías o torrentes. Y eso sí es verdad, ¿no? Una persona inteligente tiene que dar, sabia, tiene que dar mucho que dar a una persona tonta que no sabe lo que está diciendo. Los ojos del Señor están en todas partes observando a los buenos y a los malos. La palabra amable es árbol de vida, la palabra perversa destruye el espíritu. El insensato rechaza la corrección del papá, pero el que acepta demuestra inteligencia. En la casa del justo hay de todo en abundancia, pero las ganancias del perverso solo traen problemas. Los labios de los sabios difunden el conocimiento, pero no vale la pena escuchar lo que dicen los brutos. El Señor detesta las ofrendas de los perversos, pero le agradan las oraciones de los justos. El Señor odia la forma de vida de los perversos, pero ama a los que buscan la justicia. El que se encamina por la mala vida será castigado, y el que odia que lo corrijan serán destruidos. La muerte y el sepulcro están a la vista del Señor, con mayor razón todo lo que la gente está pensando. El burlón no ama a quien lo corrige, ni busca el consejo de los sabios. Corazón contento, rostro alegre, corazón triste, ánimo decaído. El sabio trata de ganar más conocimiento, el bruto solo quiere estar en saber tonterías. Y yo creo que la clave de todo cristiano es incrementar en conocimiento. Si se acuerda, Pablo habló de eso en el Nuevo Testamento cuando dijo, yo quisiera darles carnes, pero todavía no la pueden consumir. Tengo que darles leche como los niños, ¿no? Porque hay mucha gente que se estanca y nunca llega a tener conocimiento de las cosas de Dios. Y no quiere saber de las cosas de Dios, sino que puras tonterías, ¿no? Dicen esto y que dicen otro, ¿no? Hasta cuando escuchan una predicación que tiene mucha teología, se aburren porque no están hablando de lo último que está pasando, ¿no? Para el afligido todo el tiempo es tristeza, pero para el alegre la vida es una fiesta. Es mejor ser pobre y respetar al Señor que ser rico y llenarse de preocupaciones. Oí el testimonio yo de una señora, no testimonio que se convirtió a Dios, pero en los tiempos de real estate, lo oí en la radio, en los tiempos de real estate, ella ganaba como casi $1,000,000 al mes de todas sus ventas que hacía, porque ella tenía una asociación de realtors y había llegado hasta tener una casa enfrente de la playa que pagaba como $10,000 al mes por esa casa enfrente de la playa, ¿no? No era algo, era como un condo, pero estaba enfrente de la playa, ustedes sabemos que es muy caro, ¿no? Y dice que cuando se cayó todo eso, perdió todo lo que tenía. Toda su compañía cayó para abajo. Y ella tenía un título, había ido a la escuela para ser abogado, pero nunca había tenido su licencia. y decidió ir a trabajar para un non-profit o una organización no lucrativa como la que tenemos nosotros. Y llegó y comenzó a trabajar ganando muy poco dinero porque le pagaban casi el mínimo para trabajar ahí. Se mudó al garaje de una persona y habló de todo lo que ella había logrado y hasta dónde había caído, ¿no? Y se puso a pensar y de todo lo bueno que había vivido su vida y se sentía bien triste. Como los 3 meses se dio cuenta de que su vida estaba más alegre, ¿no? Porque ya no tenía las preocupaciones de antes, dejó de tomar su medicamento porque tomaba mucho medicamento recetado a ella para el estrés y todo eso, ya no sufría de estrés. Y ella decía de que disfrutaba más de lo que hacía, aunque el dinero no era poco, ¿no? Y no estamos hablando, hay mucha gente que es bien exitosa sin tener muchas preocupaciones también, no lo vamos a llevar al extremo, ¿no? Es mejor comer poco donde hay amor que comer mucho donde hay oído. Es mejor comer poco donde hay amor que comer mucho donde hay odio. Disculpe, no odio, oído. El que se enoja fácilmente arma líos, el que es paciente los calma. La vida del perezoso está plagada de dificultades, pero el justo se le facilita la vida. El hijo sabio hace feliz al papá, pero el bruto menosprecia a la mamá. El torpe es feliz haciendo tonterías, pero el sabio se ocupa de lo que tiene valor. ¿Qué tiene valor para usted para la vida? ¿No? ¿Qué tiene valor para la vida? Yo creo que para muchos el TV es una tontería, ¿no? Perdemos mucho tiempo viendo TV cuando podíamos hacer algo de valor, ¿no? Los planes fracasan cuando se consultan, pero tienen éxito cuando se pide consejo a los que lo saben. Y otra vez al TV, antes que terminar, no también quiero llegar a los extremos, decir que el TV es satánico, ¿no? Es bueno, qué bueno es dar la respuesta adecuada y mejor aún dar un consejo a tiempo. El camino de la vida es hacia arriba, pero el hombre sabio, y así evita tener que ir hacia abajo, al sepulcro. El Señor acaba con las posesiones del orgulloso, pero protege las posesiones de la viuda. El Señor detesta los malos pensamientos, pero se alegra con las palabras amables. El que se da a la estafa trae problemas a su familia, pero el que rechaza el soborno vivirá. Y acaba de pasar un hombre que, Madoff, que él tenía una pirámide y a muchas personas que invertían el dinero en él, y él lo que hacía sí les daba ganancia, pero de casi todas las del mismo dinero que estaba entrando, ganaba y le daba las ganancias a las otras gentes. Solo la gente no sabía exactamente cómo su dinero iba a ser invertido. Le acaban de dar 150 años de cárcel por lo mismo, ¿no? Y ha metido en mucho problema a sus hijos, porque aunque sus hijos no hayan tenido parte de lo que él estaba haciendo, la gente se pregunta cómo una persona pudo estafar a tanta gente. ¿Sí me entiende? También la familia de Escobar, uno de los drogadictos o de uno de los vendedores de drogas que hubo en los 80, se tuvieron que mudar aquí a los Estados Unidos y aún pasan mucho desprecio porque son familia de Escobar, ¿no? Vamos a, el justo piensa antes de responder, pero el perverso escupe maldad por la boca. El Señor se alegra de los perversos, se aleja de los perversos, pero está atento a las oraciones de los justos. Una mirada bondadosa alegra el corazón y las buenas noticias reaniman. El que hace caso a la disciplina de la vida ocupará un lugar entre los sabios. La disciplina de la vida. Yo creo que para ir a la escuela se necesita mucha disciplina, ¿no? Porque muchas veces cuando usted va al trabajo, y esto no cuenta si usted tiene su propio negocio, llega a las 8, digamos, sale a las 5, pero hasta las 5 no tiene ya más preocupaciones. salió del trabajar, se puede relajar. La escuela llega a las 8 y sale a las 5, pero después tiene como 3, 4 papeles que escribir, tiene que estudiar. La preocupación nunca se acaba, ¿no? Hasta que termina el semestre. Es algo interesante que, pero para estudiar usted toma un nuevo futuro. Y no importa, yo creo que la educación, si se obtiene, es siempre la llave que abre muchas oportunidades en la vida. La gente educada recibe más respeto de todos. Y yo creo que es una línea muy peligrosa de seguir o de caminar algunas veces, porque la gente siempre dice, no, pues tienes que ser educado para servirle mejor a Dios. Que en muchas razones Dios no necesita de usted para hacer su propósito, ¿no? No necesita de que sea usted educado. Pero Dios puede agarrar a una persona no educada y educarla, darle todos los recursos para que esa persona se eduque y llegue a ser un profesional, no por medios humanos, sino que por medios de Dios. Yo creo que esa es la diferencia. Dios agarra personas, te imaginas agarrar una persona que no puede leer, no puede escribir y la deje ahí. Yo creo que eso no tiene ningún propósito, ¿no? Yo creo que Dios agarra una persona que no pueda leer, no puede escribir y la hace un doctor, ¿sí me entiende? Y eso trae más testimonio a Dios por dónde sacó esta persona. Y yo creo que en la cultura hispana eso nos hace ver la sabiduría que hay en la educación, ¿no? Y cómo la educación puede abrir las puertas del evangelio. El que desprecia la corrección se desprecia a sí mismo. El que hace caso a la corrección se llena de entendimiento. Respetar al Señor es una enseñanza sabia, se requiere humildad para recibir honores. También yo creo que este proverbio podemos decir, respetar al Señor es una enseñanza sabia, se requiere humildad para recibir honores. Honores puede ser el diploma que usted tiene de la universidad, ¿no? Tiene que ser humilde uno de las cosas que Dios le ha dado, ¿no? Como dijo una persona, soy tan humilde que te tengo que decir que soy humilde, si no, no lo supieras. Vamos a llegar hasta ahí, vamos a seguir en el capítulo 16, la otra lectura. Que Dios los bendiga y si usted tiene oportunidad, vaya a nuestro website mawministries.com. Y puede llegar a la website también. Si usted tiene oportunidad, escríbeme un email a marcos@mawministries.com. Muchas gracias.